Nuestro entrevistado es Medardo Ávila Vázquez, que es colega, es un médico pediatra y neonatólogo, docente de la Cátedra Clínica Pediátrica en Córdoba y ex subsecretario de Salud en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Medardo? ¿Me estás escuchando bien? Sí, Alfredo, ¿cómo andas vos? Un gusto conversar con ustedes. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, realmente después de nuestro rápido, fugaz y efímero conocimiento ahí en la jornada, que fue muy buena jornada del pensamiento crítico del colectivo Gualicho, pero evidentemente, bueno, te acordás que era muy tarde, no dio tiempo de seguir profundizando, pero bueno, tiraste varias cosas que son muy importantes. Nuestro programa de hoy se llama Clarín Miente, Monsanto Mata, y creo que me gustaría que tomaras alguna de tus reflexiones en esa mesa respecto a lo que vos, desde el punto de vista médico, pero también político, estás observando en relación a lo que podríamos llamar esta guerra santa que esta multinacional de los alimentos ha declarado contra el resto del mundo, ¿no? Sí, nosotros estamos viviendo una situación muy grave, sumamente compleja, que se da en el interior del interior, llamamos nosotros, ¿no? Porque esto pasa en los pueblos del interior de las provincias, ¿no? En pequeños pueblos, en pequeñas ciudades, donde el sistema de agricultura que está desarrollándose en Argentina, que supuestamente es tan exitoso porque genera enormes ganancias para los ojeros, para el comercio exterior, para el Estado que se queda con el 35% de las retenciones y dinamiza las inversiones inmobiliarias en las ciudades y demás, está generando un impacto en el ambiente tan grave que ya los daños que está produciendo en la población humana rural como parte del ambiente es inocultable. O sea, los médicos de los pueblos fumigados vienen acompañando los reclamos de los vecinos que dicen que debido a las fumigaciones sistemáticas que se utilizan en forma continua para producir soja y maíz transgénico, estos venenos están produciendo una alteración, un cambio en el patrón de enfermedades en las poblaciones rurales, que ahora se caracteriza por ser una población sumamente enferma y presentar tasas de cánceres que llegan a desplazar a los problemas cardiovasculares como primera causa de muerte, y el cáncer y los tumores se han convertido en los pueblos del interior, tanto de la provincia de Buenos Aires como de Córdoba, Santa Fe o en el Chaco o en Santiago del Estero o en Salta, donde se ha ido extendiendo esta frontera agrícola de la soja transgénica. El cáncer se va convirtiendo en la primera causa de muerte, y las malformaciones en los niños que nacen y la pérdida de embarazo y los problemas como la diabetes y el hipotiroidismo en un problema común y generalizado, ¿no? Situación de que es difícil llevarla a la prensa nacional, a que la opinión pública sea consciente de lo que está pasando, porque vendrían a ser como los efectos colaterales de un negocio, de una práctica de agricultura basada en venenos, que digamos, de la cual participan los sectores más concentrados del campo, encabezado por nuestra vieja oligarquía, que ahora ha asimilado a todas las distintas capas de productores, que se han asimilado a la misma práctica, digamos, están todos cooptados, podríamos decir, por el proyecto de producción con semillas transgénicas y agrotóxicos, encabezado por una propuesta tecnológica que las ganancias principales las llevan las multinacionales, ¿no? Que son las que venden las semillas, no venden los venenos y comercializan nuestra producción a nivel internacional. Ahora, Medardo, una pregunta, porque vos hablaste de la opinión pública, ¿no? Evidentemente hay toda una gran manipulación de la opinión pública, y de pronto cuando vos hablabas tuve dos flash. Uno de durante la dictadura militar, el famoso DM2, ¿no? Y otro durante la época de Menem, ¿no? Con la famosa convertibilidad, ¿no? ¿Es posible que, digamos, en la actualidad haya algo de una repetición? O sea, que de pronto los beneficios económicos de la macroeconomía hagan una especie de anestesia total en la población respecto al costo brutal que se está pagando por ese beneficio macroeconómico. Es difícil. Esto genera mucho una tasa de ganancia muy alta. Vos fíjate que nosotros creemos de que en el campo todos los productores producen soja, pero en la Argentina solo tenemos 300, nos quedan 300.000 productores agrarios, de los cuales solamente 80.000 hacen soja. O sea, son una poca cantidad, y considerando la población general y considerando el universo de los productores rurales. Solamente 80.000 hacen soja y solamente 20.000 son los que producen el 60% de la soja, o sea que son las grandes empresas, las sociedades anónimas, los pools de siembra, que son 20.000 unidades o sociedades anónimas que producen el 60% de la soja. O sea que hay un negocio muy concentrado que da mucho dinero y que, bueno, el gobierno nacional ha tomado estas políticas extractivistas en la pampa húmeda, como es lo de la soja, como la de la cordillera, lo de la mega minería, como digamos en alianza con las multinacionales para desarrollar este negocio, generar algún retorno hacia las arcas del Estado y con eso encalar políticas de sostenimiento y control social, digamos. Es complicado el proceso, pero es un proceso que lleva 10 años de lucha y reclamo de los pueblos, de los barrios, de los vecinos, del interior. Y este proceso va creciendo. Si bien uno puede decir 10 años que lo están envenenando y todavía no hemos podido parar este proceso, pero es 10 años en el cual hemos logrado por primera vez como ser que la justicia reconozca que es un delito fumigar, o sea, aplicar venenos, y que estos venenos, que cuando se tiran en el campo, caigan todos, o prácticamente el 50% de ellos, sean llevados por el viento y caigan sobre un barrio, o sobre un pueblo, o sobre una escuela llena de niños, como está pasando actualmente. Conocido como un delito, y que los jueces y los fiscales tengan que actuar cuando se haga una denuncia. O sea que hay pequeños avances que se van logrando, y bueno, vamos de alguna manera coordinando también con el movimiento campesino y el desarrollo del movimiento ciudadanos y por defensa de los derechos a la salud en todo el país, ¿no? Bueno, estamos hablando con Medardo Ávila Vázquez, que es médico pediatra y neonatólogo, docente de la Cátedra Clínica Pediátrica y ex subsecretario de Salud en la ciudad de Córdoba. Y te quería de alguna manera repreguntar, pero no es una repregunta, simplemente marcar así con trazo grueso algo que dijiste. ¿Se logró que la justicia reconozca que es un delito envenenar? Exactamente, vos sabés que cosa... durante años... Estoy totalmente pasmado. Era increíble, los vecinos iban... ¿Te acordás de sobre arsénico y encaje antiguo? Donde una viejecita mataba a otra, así, en baja dosis, pero siempre envenenar fue un delito, digamos, ¿no? Claro, exactamente, pero vos sabés que acá nosotros vivimos con una imagen así media mítica del campo, ¿no? Los argentinos tenemos una idea de que la gente del campo es la gente honrada, que trabaja, cuando sale el sol ya están de pie, ordeñando la vaca, y trabajan hasta que se pone el sol, y que generan la riqueza de nuestro país, que son alimentos sanos para alimentarnos a nosotros, alimentar al mundo, y todos tenemos esa idea del campo. Entonces cuando vos vas y le decías a un fiscal o un comisario, mire, el productor de allá, el gringo, me está tirando veneno, y eso no está bien. Y todos dicen, no, ¿cómo no va a estar bien? Si es una actividad agrícola, están todas bien las actividades. No puede haber una actividad agrícola que sea mala, ¿no? Y eso era lo que pasaba, lo que pasa todavía. Y la gente, y los jueces, como ser durante el juicio que se hizo acá por Barrio Ituzaingó, que era un barrio asolado por las fumigaciones, los jueces no podían creer que toda la actividad agraria que tiene como ser la producción de 100 hectáreas de soja hoy requiere nada más que 14 días de trabajo de un solo peón, y ese peón en esos 14 únicos días de trabajo para las 100 hectáreas, un día va a sembrar, otro día va a cosechar, y los otros 12 días va a aplicar veneno sobre las 100 hectáreas. O sea, se ha convertido en una práctica totalmente aberrante la producción rural, donde ya no producimos alimentos sanos, porque nuestros alimentos están totalmente intoxicados con veneno, tienen residuos de glifosato y de insecticida que están generando malformaciones, en los criaderos de lechones en Europa, donde nosotros le vendemos los granos para que ellos hagan alimento balanceado. Y ya hay países como Holanda y Dinamarca que nos han planteado que el año 2014 no nos compran más soja transgénica porque tienen residuos de glifosato tan alto que les aborta la mitad de las chanchas. O sea, que situación que nosotros vemos en los humanos, que vemos en las cabras de las comunidades COM en el Chaco, que son fumigadas sistemáticamente. O sea, que la situación es bastante compleja y entra en colisión con toda esta idea que tenemos de la producción agraria, que ha sido manipulada y transformada por las propuestas productivas de empresas como Monsanto, como Bayer, como Novartis, que son empresas bastante nefastas. Medardo, Fernando Tegre te va a hacer una pregunta. Bueno. Doctor Ávila, ¿cómo va? Dos cosas, en realidad. La primera es, si supongo que habrá tomado conocimiento de un estudio que recientemente se dio a conocer en Francia, y nos gustaría tener detalles, en todo caso, de en qué consistió ese estudio y qué probó que antes no estuviera probado. Sí, es un estudio del doctor Seralini de la Universidad de Caen, en Francia, es muy interesante. Porque actualmente, te cuento cómo es que se autorizan, cómo se reconoce de que los alimentos transgénicos o los agroquímicos, los agrotóxicos como el glifosato, supuestamente no son tóxicos, y entonces se autoriza a su utilización masiva en Argentina como en todo el mundo. Es lo mismo que hacen en Estados Unidos, donde las agencias de control estatal están totalmente controladas por Monsanto, dice, ¿no? Igual que en Brasil y en Argentina, que son los mayores países productores de transgénicos. En estos lugares lo que se hace es analizar los efectos tóxicos inmediatos, o sea, agudos, de el alimento, o sea, como sea el maíz transgénico o agua con glifosato que se le da a beber a ratas. Entonces se lo mide por poco tiempo, por 3 meses, y se comprueba la toxicidad de distintas dosis. Entonces, como se ve que la toxicidad era baja, se autoriza tanto el maíz transgénico para alimento humano como el glifosato para ser aplicado en la puerta de tu casa o en las vías del tren que pasan por el patio de atrás de tu casa, ¿viste? ¿Cierto? Con total impunidad. Sin embargo, los científicos vienen diciendo de que las poblaciones se enferman con enfermedades de largo plazo, como cánceres, como problemas reproductivos, que no son efectos inmediatos y hay que hacer estudios a largo plazo en animales. Entonces este grupo de franceses tomó un grupo de ratas y las midió durante y las probó, las siguió durante toda la vida, durante 2 años, que se considera más o menos el periodo de vida de una rata de laboratorio. Y a un grupo de ratas se le alimentó con maíz transgénico y a otro con maíz orgánico, y a otro grupo de ratas se le dio de beber agua potable, y a otro grupo de ratas se le dio a beber agua con glifosato. Y se encontró que tanto las ratas alimentadas con maíz transgénico como las ratas alimentadas con agua con glifosato tenía tasas de cánceres después del año y medio de edad, o sea, a largo plazo, que llegaban al 80% de las ratas. O sea, el 80% de las ratas desarrollaron cánceres, ¿no? Comparado con menos del 20% en el grupo de las ratas que habían comido alimentos sanos, ¿no? Situación que nosotros vemos, que venimos describiendo y pasando informes de los datos que registramos en las municipalidades, revisando los certificados de defunción de los vecinos, ¿no? Que es la misma situación que nosotros era Alini experimentando durante 2 años con un grupo de ratas alimentándolo con el maíz de Monsanto, que ahora quieren fabricar acá en Córdoba. Y la otra pregunta tiene que ver con que la semana pasada charlamos con Fabián Tomasi, que trabajaba en Basavilbaso, en Entre Ríos, en una empresa de fumigación aérea y que se intoxicó y tiene polineuropatía tóxica. Y nos preguntábamos si hay muchos Fabián Tomasi. Sí, hay muchos Fabián Tomasi, muchísimos, te diría yo. Desgraciadamente los peones rurales tienen no solamente la desgracia de estar de tener de patrón a una sanguijuela como es la oligarquía argentina, sino que tienen como gremio a los traidores como lo que es el Momo Venega y toda la banda de la mafia de medicamentos. O sea, que no solamente que tienen un sindicato traidor, sino que cuando se enferma le dan medicamentos truchos. Nosotros conocemos casos de familias, de jóvenes, peones rurales, que todos murieron de cánceres y fueron tratados por la obra social de los peones rurales, y no nos cabe duda que le estaban dando medicamentos truchos, porque ninguno nunca mejoró nada con el tratamiento con citostático que recibía. Hay distintos impactos en la salud, o sea, no todas las personas se pueden enfermar de igual manera en presencia o en exposición al glifosato o a los distintos agrotóxicos que se usan en la Argentina, porque es igual que en el cáncer de pulmón y el cigarrillo, o sea, no todos los fumadores se mueren de cáncer de pulmón, pero de todas las personas que tienen cáncer de pulmón, el 95% son fumadores, ¿no? Entonces eso muestra de que cáncer de pulmón casi todos son fumadores, pero muchos fumadores se pueden salvar por cuestiones individuales, porque tienen mayor capacidad para que a las células que se van convirtiendo en células mutantes carcinógenas poder eliminarlas naturalmente, controlarlas naturalmente, y hay un grupo de personas que no. Entonces hay un grupo de personas que tienen como una debilidad de desarrollar neuropatías, como el caso de Fabián Tomasi, otras muchos, vos sabés que de los peones que aplican agrotóxicos, cerca de un 10% de ellos son diabéticos a los 30 años, a 5 años de estar aplicando agrotóxicos, ya tienen diabetes tipo 2, y nosotros lo habíamos visto en los estudios que hacen en Estados Unidos, pero ahora lo vemos en la población que atendemos cuando viene al hospital de clínicas, ¿no? Que vemos que son muchachos de 30, 35 años que tienen diabetes del adulto, que generalmente es una enfermedad del adulto mayor, cuando va a tener 60 años y el páncreas ya no te responde. Pero ahora los aplicadores tienen este tipo de enfermedad, como también, por supuesto, muchísimos problemas reproductivos. La tasa de esterilidad que tienen los peones aplicadores de agrotóxicos es 7 veces más alta que en la población normal. O sea, una disminución del recuento de espermatozoides, problemas de erección. Es realmente el impacto que produce esto, solo puede ser cubierto con muchísimo dinero. Lo que pasa es que también les está dando muchísimo dinero a algunas familias. Entonces, atrás del brillo del oro, tratan de esconder todos los padecimientos que tienen la misma familia de productores, tienen estos problemas, ¿no? Pero más lo tienen los trabajadores, y no te cuento, los pueblos originarios, los pueblos campesinos, que son masacrados con los agrotóxicos a través de los aviones. Seguimos hablando con Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra, neonatólogo. Fue subsecretario de salud en la ciudad de Córdoba. Yo lo he conocido en una jornada organizada por el colectivo Gualicho, ahí en una jornada de pensamiento crítico que estuvimos en Córdoba ciudad. Y Irene Antinori, nuestra productora, te quería hacer una pregunta, Medardo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En principio, bueno, muy preocupada por lo que estás comentando y saber, bueno, qué alcance tienen los alimentos que consumimos, no los que estamos en las zonas rurales, sino en las zonas también de las capitales. Esa sería una de las preguntas. Cada vez están teniendo mayores cantidades de residuos de agrotóxicos, porque el sistema de agricultura tramposo en que nos las grandes empresas de biotecnología, es un sistema que como fracasa todos los años. ¿Qué sentido fracasa? Fracasa porque todos los años aparecen nuevos yuyos, nuevas malezas, como le dicen ellas, las plantas que ellos no quieren le dicen malezas, para nosotros no son malas, son malas para ellos, pero aparecen plantas que son resistentes a los herbicidas, como sea el glifosato, el 2,4-D, son productos que ellos tiran sobre los campos sembrados para matar todos los yuyos que crecen entre las hileras de soja o de maíz y que no compitan por el agua, por el sol, ni por los nutrientes de la tierra con la planta que ellos están cultivando. Entonces tiran esos venenos que matan a todos los demás. Y la única planta que no mueren son estas plantas transgénicas en que ellos les han injertado un gen para que tenga una vía metabólica alternativa y el veneno no las mate. Pero las plantas, digamos, originarias o orgánicas, los herbicidas las matan. Pero la naturaleza se va adaptando a esto, porque de 1000 plantas hay una que tiene una capacidad natural de resistir al herbicida. El año siguiente, en vez de tener una de 1000, tenés 100 de esas que son resistentes, y al otro año tenés 10.000. Entonces cada vez ellos están encontrándose de que su propuesta de veneno para matar insectos y plantas lleva a que la naturaleza se vaya defendiendo, se vaya adaptando y va produciendo resistencia. Entonces ellos se ven obligados, los productores, a aplicar cada vez dosis más grandes de glifosato. Te cuento, cuando empezaron en el año 96, en la época de Menem, aplicaban 3 litros de glifosato por hectárea, y ahora en la misma hectárea de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, están aplicando 15 litros de glifosato. ¿Sabes a mí lo que me hace acordar? En la misma hectárea, o sea, aumentaron de 3 a 15 litros la dosis del mismo veneno. Entonces todos los años van produciendo, agregándole más y más veneno. Un gran negocio para ellos que venden los fármacos. Si pero vos sabés los granos cada vez tienen más de estos productos y quedan más impregnados de estos productos. Como ser los tomates que se consumen en la ciudad de Buenos Aires de julio a diciembre son producidos en Lavalle, que es una zona de Corrientes, sobre la costa del río Paraná, en unas grandes tomateras, gigantes tomateras, en las que utilizan grandes cantidades de agrotóxicos, que la producción de tomate es más redituable que la de soja, ¿no? Porque en esa época la producción de la zona del cinturón de la ciudad de Buenos Aires desde julio a diciembre no tiene posibilidad de proveer tomates a la ciudad de Buenos Aires, entonces Lavalle le vende masivamente tomate. Y vos sabés que en Lavalle en el año 2010 se murió un niñito de 4 años intoxicado por los agrotóxicos que tiraban los tomateros, y la primita terminó internada 6 meses en el Garrahan, y el año pasado en el mismo pueblo, a 2 cuadras, en otra tomatera, se murió otro niñito de 4 años, también intoxicado en el hospital Garrahan, en Lavalle, todo a costa de producir tomate en invernaderos gigantes, a base de gran utilización de agrotóxicos, porque los tomates es un cultivo muy frágil, que necesita o hacer un control integrado de plagas muy minucioso, o aplicarle grandes cantidades de agrotóxicos. Y eso es lo que están haciendo para proveer tomates hermosos sin ninguna picadura a la ciudad de Buenos Aires. Esos tomates hermosos que no tienen ninguna picadura, que son todos iguales, están totalmente impregnados de veneno, y les recomiendo que los pongan en remojo una buena cantidad de horas con mucha agua antes de llevarlo a la ensalada y comerlo. Esto es muy parecido a lo que contaba mi... alimentos más intoxicados de agrotóxicos. Sí, yo te quería comentar que esto me recordaba lo que pasaba en una época con el DDT, o sea, que mataba poblaciones enteras hasta que se prohibió mundialmente y producía justamente para, se utilizaba para controlar las plagas. Exactamente, el DDT inclusive cuando se aprobó su utilización a nivel mundial, al doctor Müller, que es un científico alemán, se le dio el premio Nobel. Mirá vos, porque todos creían que habíamos hecho un gran aporte a la humanidad y al avance de la ciencia. Eso fue en la década del 50, en la década del 70 nos dimos cuenta de que habían desaparecido los insectos que queríamos matar, pero también habían desaparecido los insectos que no queríamos matar, también los pájaros que tampoco queríamos matar, y las mujeres en la zona donde se aplicaba DDT tenían tasas de cánceres de mama que llegaban al triple de las que no, de las zonas donde no se aplicaba DDT, y se empezó a prohibir mundialmente en todos lados, y todavía encontramos DDT, porque mira, es tan persistente que todavía en la tierra donde se estuvo aplicando en la década del 60 y 70 todavía encontramos residuos de DDT. Bueno, o sea, muchas veces el progreso nos lleva a trampas que son una derrota y un retroceso más grande. Acá estamos luchando contra Monsanto, y una de las consignas que llevan adelante los vecinos del pueblo de Malvinas, que la quiero compartir con ustedes, que me parece muy lúcida, es que el progreso que envenena y mata no es progreso, es negocio. Sí, y en realidad, Medardo, creo que no estaría de más plantear ya que esto es una de las tantas formas del genocidio, ¿no? Porque evidentemente está planificado, es decir, esto de los efectos tóxicos que ustedes con tanto trabajo van descubriendo, las empresas lo saben de antemano, ¿no? Es la impunidad. Pero lo que más me preocupa es la impunidad política, ¿no? Porque evidentemente se está matando. Yo cuando hablaba recordé que hoy comí una ensalada de tomate y radicheta, ya me estoy persiguiendo. Pero de todas maneras, muchos saben esto que vos estás diciendo y sin embargo lo ocultan deliberadamente. País tiene autoridades. Vos el otro día en la mesa dijiste muy claramente que el gobierno nacional y el gobierno provincial mienten descaradamente respecto a las investigaciones que están hechas, ¿no? Miente descaradamente. O sea, acá la planta de Monsanto, está instalando Monsanto, la planta más grande en el mundo para producir semillas de maíz transgénico en Córdoba, a 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Y es un negocio que impulsa el intendente de la ciudad de Malvinas, Argentina, que es un intendente radical, con el apoyo del gobernador de La Sota, que es un gobernador peronista, reaccionario, neoliberal, y ha sido anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Washington, con el presidente de Monsanto. O sea que tanto los peronistas nacionales y populares, los peronistas reaccionarios de la oposición, como los radicales, están todos, digamos, avalando este tipo de política y esta forma de producir en el campo de una manera totalmente acrítica, totalmente, si da plata, le metamos para adelante, aprovechemos el momento, no importa que liquidemos la capacidad productiva de nuestra pampa húmeda y que generemos transformaciones sociológicas que estamos generando que son terribles. Vos sabés, la mayor parte de los productores hoy no son productores, arrendan. Si vos tenés 100 o 200 hectáreas, se las arrendás a un pool de siembra y te pagan 150 mil pesos por año. O sea, tenés unas 12 luquitas por mes que te entran por estar en tu casa rascándote. O sea, ya dejaste de ser, pues no querés que te cambien el sistema, ni volver a producir, ni a pensar si va a llover, o qué hacer con las vacas. No, querés seguir con este sistema, que es un sistema bárbaro, que es un sistema de producción masiva en base a veneno, que va a terminar con las capacidades productivas de nuestra tierra y sobre todo con la cultura del trabajo que tenemos que tener los argentinos si queremos tener una sociedad integrada y no pensando solamente en el mercado. Es cierto que es complicado, pero como será acá en Córdoba con el juicio de Barrio Ituzaingó, hubo una movilización de 10.000 personas por las calles de la ciudad. Que es muchísimo. Encabezada con las madres de Plaza Mayo, con Nora Cortina, con la gente de las abuelas, con la madre de Ituzaingó, que son las que llevan adelante esta lucha. Y después repetimos una marcha de la misma cantidad de gente en contra de la instalación de Monsanto. Y en Santa Fe también hay un colectivo grande de pueblos, de vecinos, que están luchando, igual que en Santa Fe, igual que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hemos armado una red de médicos que trabajamos con los equipos de salud de los pueblos del interior, dándole apoyo y dándole información científica que está, porque la que maneja las redes oficiales está totalmente sesgada. El ministro de Ciencia y Tecnología, el ministro Barañao, es el principal impulsor de este sistema genocida. Él ha salido a decir por la radio de la madre de Plaza de Mayo que el glifosato es totalmente atóxico, que vos te podés tomar un vaso de glifosato y que no te va a pasar nada. Y hay que dárselo a él, es la justicia por mano propia, ¿no? Y además, bueno, justamente en la radio de las madres, ¿no? Bueno, Medardo, ¿podés decirnos el sitio, la página web que ustedes tienen? Sí, nosotros es una página web de la Facultad de Medicina, entonces media complicada. Lo más fácil es encontrarla en Google buscando Médicos de Pueblo Fumigado. Médicos de Pueblo Fumigados. Médicos de Pueblo Fumigado en Google aparece en nuestra página. Bueno, perfecto. Pueblo Fumigados, personas asesinadas, complicidad y el Estado copartícipe de esta destrucción sistemática de vidas, de tierras y de cultura, como bien señalás, ¿no? Porque el agricultor pasa a ser rentista y punto, y otra cosa. Medardo, te mando un fuerte abrazo, ha sido realmente muy importante para mí conocerte, espero que sigamos en contacto. No, cuando vayamos a Buenos Aires, ahora dentro de poco, con la campaña de Escuelas Fumigadas, te vamos a invitar. Dale, cómo no, cómo no. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Alfredo, una cosita, porque vos por allí dijiste que esto era un genocidio. Y a mí me vino a la memoria una situación que se dio hace algunas semanas. El doctor Ávila hablaba sobre las madres del barrio Ituzaingó. Primero esto, hay madres de un barrio como aquellas madres que hacen denuncias. Y esas madres, algunas de ellas, viajaron a Europa hace algunas semanas para hacer estas denuncias públicamente allí, porque esto es algo que nosotros hablamos aquí, que se habla en los medios alternativos, pero en realidad la soja no está en debate. El sistema productivo extractivo en la Argentina, más extractivo que productivo, no está en debate. Cuando hay que ir afuera no para hablar de lo que no se puede hablar acá, estamos en lío, me parece. No está en agenda. Bueno, por eso recordaba la dictadura militar con el famoso DM2 y el menemismo con la convertibilidad, donde el modelo... yo invito a los oyentes, que han llegado muchos mensajes y los agradecemos, si tienen ganas de entrar en la página de la agencia Noticias Pelota de Trapo. Mi último trabajo se llama Sintonía Gruesa y justamente habla un poco de esto, ¿no? Ya para intoxicar no podemos hablar de sintonía fina, digamos, ¿no? Ya estamos en un trazo muy grueso, muy terrible, que excede posiblemente al gobierno nacional, pero que no de ninguna manera el gobierno nacional, ni provincial, ni la intendencia de ser anónima con eso.